sobre un cabello vivir tus rarezas, pero no puedes porque hoy debes alcanzar la realidad. Sabes que con ella no puedes jugar, sabes que no puedes vivir sin soñar. Crees tener la sal de los mares, en tu cuerpo la carne del mundo, pero no puedes porque hoy debes alcanzar la realidad. Sabes que con ella puedes jugar, sabes que no puedes vivir sin soñar. Sabes que no puedes vivir.